donde el ponerse la camiseta, donde uno se levante y vaya a una empresa que uno sabe que está aportando a la comunidad donde yo vivo, donde yo tengo a mis hijos en la escuela. O sea, son una infinidad de acciones. Hay un montón de instituciones también que permiten que las empresas puedan, por ejemplo, apadrinar un proyecto, una escuela, un hogar de ancianos. En fin, yo creo que hay diferentes oportunidades para las empresas que entre todos tenemos que ir construyendo y visibilizando en comunas tan pequeñas como Purranque. Purranque es una comuna que tiene el 19% de su población en situación de pobreza. Es la tercera comuna más pobre de nuestra región. Y por eso creo que este evento y esta apuesta que nosotros también hicimos al hacerlo acá en Purranque y no en Puerto Montt o en Osorno, que es comúnmente donde se hacen los eventos de esta característica, fue porque hoy día estamos en una comuna que está tratando de salir adelante y generándole oportunidades a su gente. Y yo creo que también en ese sentido la invitación es a todas las empresas a conocer más sobre este tema, vincularse un poco más, y por eso también tenemos la colaboración de la Universidad de Los Lagos, que esperamos prontamente también, ellos están trabajando el tema de lo que son las herramientas concretas, como la ISO 26000, que es una herramienta, una norma internacional de certificación de responsabilidad social empresarial.